El heroísmo en la virtud. Ignacio no se hizo santo de un golpe. Su evolución progresiva con las ascensiones espirituales que ofrece su itinerario místico, desde Loyola hasta Roma, pasando por Manresa y Las Torta, nos permiten fijarnos ahora en su santidad ya hecha, para que el ejemplo de su vida y virtudes nos estimule a imitarle en ese conocimiento interno, amor entrañable y servicio generoso de Jesucristo, buscando en todo la mayor gloria de Dios. El heroísmo en la virtud es uno de los rasgos más salientes de la fisonomía espiritual de Ignacio. No un heroísmo espectacular de gestos y actitudes, sino callado, tenaz, perseverante. En todo lo bueno aspiraba a lo más alto y perfecto. Desde su primera conversión le pareció fácil poner por obra las hazañas más dificultosas realizadas por Santo Domingo, San Francisco y otros santos. Comenzó con ánimo de hacer en todo lo mejor. Vivía con grandes deseos de servir a Dios en todo. Y al pensar en la gran austeridad y penitencia de algunos santos, proponía de hacer la misma y aún más. Y en estos pensamientos tenía toda su consolación. Su lema fue: la mayor gloria de Dios. Para la mayor gloria de Dios, él quería poner su mayor esfuerzo con la gracia divina. Aspiraba a señalarse entre los héroes. Esa palabra, señalarse, tan favorita de Ignacio, es la que sintetiza el fruto más apetecido de la contemplación del rey temporal de los ejercicios. Los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su rey eterno harán oblaciones de mayor estima. Durante toda su vida fue un ardiente varón de deseos. Decía que si la perfección consistiese en tener buenos deseos, que él no daría ventaja a hombre viviente. Era el Espíritu Santo quien se los prevenía con sus divinas aspiraciones, luces y toques en el alma, a lo que Ignacio respondía con una docilidad pronta y sin estorbos. Alguien llegó a decir que en él parecía la gracia como congénita y connatural. Todo su mundo interior estaba radiantemente iluminado por la luz de la fe. De la fe vivía. Ella motivaba todas sus acciones. Repetidas veces testificó que por las verdades de la fe estaba siempre dispuesto a dar su sangre y su vida. Como vivía constantemente en la presencia de Dios, no nos maravilla lo que refiere un compañero suyo. El padre dice que nunca se atreve a hacer alguna cosa de momento, aunque tenga todas las razones, sin hacer recurso a Dios. Nunca dice palabra sino sobrepensado y ofrecido a Dios. No era su fe la de Lutero, meramente fiducial, pasiva, que prescinde de las obras cuando no las niega, sino una fe operante, vivificada por la caridad, y que es al mismo tiempo raíz y fuente de esperanza perenne. Tratando de seleccionar algunas de las virtudes características de San Ignacio, hay que poner entre las primeras la fortaleza y constancia. No era una fortaleza impulsiva, huracanada, torrencial, nada de eso. Él no procedía por ímpetus, y si alguna vez eran necesarios, los encauzaba metódicamente, reflexivamente. Ponía gran tesón en la empresa. De él solía decir un amigo suyo: ya ha hincado el clavo, queriendo dar a entender por este proverbio que cuando Ignacio tomaba una decisión se mantenía fijo y constante como un clavo bien hincado. a muchos así de casa como de fuera, espantaba la constancia grande que tenía en proseguir las cosas que juzgaba cumplir al divino servicio y provecho espiritual del prójimo. Pensé muchas veces que le nacía esto de la mucha comunicación y consulta que tenía con Dios antes que en ninguna se determinase, porque no procedía sino como hombre que estaba ya en el fin que los negocios podían tener, y conforme a eso hallaba para todo medios muy diferentes y desacostumbrados de los que cualquier hombre hallaría. En sufrir las adversidades y en salir de las dificultades que se le ofrecían, mostraba ánimo grande y constantísimo. Acontecíale estar enfermo en la cama y ofrecerse a algún trabajo que para vencerle era necesario su valor, virtud y prudencia. Y parecía que cobraba para ello fuerzas, y que el cuerpo obedecía a la voluntad y a la razón, y que se hallaba sano y recio para ello. Y era esto tan averiguado entre nosotros, que cuando estaba gravemente enfermo solíamos decir: roguemos a Dios que se ofrezca algún negocio arduo, que luego se levantará de la cama y estará bueno. Así como era magnánimo en emprender cosas arduas y dificultosas, así en las que una vez emprendía era constantísimo, y de esta constancia había muchas causas. La primera, el pensar las cosas con grande atención y considerarlas y madurarlas antes que las emprendiese. La segunda, la mucha oración que hacía y lágrimas que derramaba, suplicando a nuestro Señor que le favoreciese. Y era esto de manera que estaba muchas veces con el resplandor de la divina gracia, tan cierto de la voluntad de Dios, que ninguna cosa bastaba para apartarle de ella. Decía que, para emprender cosas grandes en servicio de nuestro Señor, es necesario vencer el vano temor, no haciendo caso de la pobreza, incomodidades, calumnias, injurias y afrentas, ni de la misma muerte, ni exasperarse o concebir odio y aborrecimiento contra las personas que nos contradicen o persiguen. Añadía más, que nos debemos guardar de dos cosas muy peligrosas en esta navegación. La primera, de la soberbia y vana presunción de nosotros mismos, acometiendo cosas muy arduas y desproporcionadas a nuestras fuerzas. Y la otra, que muchas veces se sigue de esta, de la pusilanimidad y desconfianza en los trabajos y dificultades que se ofrecen, cuando no suceden las cosas como deseamos y pensamos. Pero, sobre todo, aconsejaba que con grande estudio procuremos de arrancar cualquier apetito de ambición. Ignacio era magnánimo, y en las cosas que emprendía incansable, y por ninguna dificultad ni contradicción que se ofreciese, volvía atrás de lo que juzgaba que convenía para el servicio de nuestro Señor, y así deseaba que fuesen los demás. Pero también amonestaba que no debe ser el hombre pertinaz y obstinado en querer perseverar en lo que una vez comenzó por salir con la suya, si no hay esperanza de acabar lo comenzado. Todos cuantos vivían con él se admiraban de su gran fortaleza y magnanimidad. En las infinitas y ásperas dificultades que tuvo que superar, se patentizó el acerado temple de su alma de héroe. Era un luchador, y sin embargo jamás quiso luchar contra adversarios personales. Buscó grandes enemigos, los de Cristo, los de la Iglesia, los de la verdad y la justicia. Contra ellos combatió denodadamente. Como todas sus acciones eran maniobras de una grande y perpetua batalla contra el error y la iniquidad, se preocupaba seriamente cuando algunas de sus empresas marchaban suavemente sobre ruedas, sin estorbos ni contradicciones. Sabía que Cristo y la Iglesia, como la verdad y el bien, serán siempre signo de contradicción. Por eso, La persecución, lejos de amilanarlo, le aumentaba los bríos y la confianza. Si en ocasiones se defendió contra ella, tratando de alejarla, no fue por los daños personales que le podía acarrear, sino porque, atacado en materia de fe y doctrina, creyó necesario poner en claro su ortodoxia para poder hacer fruto en las almas. Dominio de sí mismo. Un afán ardiente de purificación, un odio entrañable al pecado y a todo lo pecaminoso, un deseo vehemente de expiación y, sobre todo, un amor incondicional a Cristo crucificado, le movían a buscar la mortificación en todas las cosas, a ejercitarse en la penitencia, a vencer y dominar sus pasiones, a obrar en contra de sus apetitos, instintos y movimientos desordenados. El hombre bien mortificado, decía, y que ha vencido sus pasiones, mucho más fácilmente halla en la oración lo que desea que el inmortificado e imperfecto. Por eso, el véncete a ti mismo compendia y resume bien sus exigencias ascéticas, que finalmente se ordenan a destruir el pecado y quitar obstáculos a la infusión del Espíritu Santo. No tenemos idea, repetía, de la altura a que Dios nos levantaría si no pusiésemos obstáculos a la gracia. De ahí la necesidad del vencimiento propio. Vencimiento propio que vacía el alma de todo lo humano para que Dios venga a llenarla plenamente. Eso es lo que pretenden los ejercicios, según lo expresa su mismo título. Ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Un biógrafo del santo ha escrito: su serenidad íntima fue el producto de aquel orden que supo realizar en el alma propia y de los suyos. Reflejó en sus instituciones y persiguió en sus ejercicios. Una cosa maravillosa tenía, entre otras muchas, y muy notada de los que conversaban con él. Y es que, siendo de complexión colérico, tenía tan vencida esta pasión que los médicos que no le conocían le tenían por flemático. Estando una vez enfermo, le avisó el médico que no diese lugar a tristeza ni a pensamientos penosos, y con esta ocasión comenzó a pensar atentamente dentro de sí qué cosa le podría suceder tan desabrida o dura que le afligiese y le turbase la paz y sosiego de su alma. Y habiendo vuelto los ojos de su consideración por muchas cosas, una sola se le ofreció, la que él tenía más metida en sus entrañas, y era, si por algún caso nuestra compañía se deshiciese. Pasó más adelante examinando cuánto le duraría esta aflicción y pena en caso que sucediese, y le pareció que si esto aconteciese sin culpa suya, dentro de un cuarto de hora que se recogiese y estuviese en oración, se libraría de aquel desasosiego y se tornaría a su paz y alegría acostumbrada. Así habla uno de sus compañeros más íntimos que le conocía bien. Cuando una persona manifiesta tal dominio y señorío de sí mismo, es que ha alcanzado cimas muy altas en la perfección. Alguien designó a Ignacio como la cabeza más prudente. Ciertamente, Ignacio poseía la prudencia en grado excepcionalmente elevado. Esa virtud sobrenatural que consiste en atinar siempre y en todo con lo justo, y de hallar los medios y caminos que conducen al fin. Esto era fruto del perfecto dominio de sí mismo y del desapasionamiento unido a un extraordinario don de discernimiento y a un profundo conocimiento de los hombres. Solía decir que el hombre no se debe dejar guiar en nada, ni siquiera en las cosas espirituales, por el sentimiento, sino por la razón. Y esta regla seguía él mismo en todo, aun en las cosas mínimas. Con la gracia divina, elevó y sobrenaturalizó una virtud que le era innata y connatural. Ya en su juventud, la cordura y sensatez de Íñigo de Loyola llamaron la atención del duque de Nájera, quien le confió el espinoso encargo de apaciguar los bandos que desgarraban a Guipúzcoa. Y triunfó Íñigo gracias a su fino tacto en el manejo de los hombres y a su juicio ponderado y ecuánime. Más tarde, su maravillosa prudencia se convirtió en proverbio. En todo su obrar resplandecía la sensatez, el tacto, la madurez, la ecuanimidad, la mesura, la discreción, la previsión de las posibilidades y la adaptación de los medios a los fines. Uno de sus discípulos atestigua: gozaba de gran autoridad por su prudencia y su juicio. Se maravillaban todos de la presteza y acierto con que daba su consejo en todos los negocios que se le proponían, o sobre los cuales caía la deliberación de las más difíciles cuestiones. A Ignacio de Loyola acudían personajes de todas las naciones, porque sabían que estaba dotado de un maravilloso don de consejo. En las vías del espíritu no había entonces consejero semejante a él. No hay más que leer sus cartas y examinar sus ejercicios espirituales para comprobarlo. Un hombre de prudencia tan consumada no podía menos de ser un estupendo padre espiritual, director de conciencias, consejero en trances críticos, guía de extraviados, consolador de escrupulosos y pusilánimes, moderador de violentos e impetuosos, forjador de caracteres, troquelador de ascetas y de apóstoles. Este oficio lo ejerció toda su vida, desde que redactó el primer boceto de los ejercicios en la cueva de Manresa, hasta que, siendo general de la compañía en Roma, componía las constituciones y hacía de maestro de novicios y amaestrador de veteranos. Su magisterio espiritual en vida y después de su muerte es un hecho de tal volumen y evidencia que difícilmente se dará otro mayor en la historia. Por sus manos pasaron almas pecadoras y tibias, almas perplejas y aún anormales, almas apostólicas y santas, almas contemplativas y de altos dones místicos. Y todas aprendieron en aquella escuela de perfección. Todas recibieron luz, esfuerzo, orientaciones. En las infinitas tandas de ejercicios que desde entonces acá se han dado y continúan dándose en el mundo, siguen comentándose las anotaciones, las reglas para discreción de espíritus y las demás normas y consejos que él escribió, sacándolas de su experiencia y de las iluminaciones con que Dios le favorecía. Este magisterio es tanto ascético como místico. Se engañan los que piensan que los ejercicios son un curso de ascesis. Si exceptuamos algunas meditaciones y reglas más propias para los que están en la vía purgativa, el resto es igualmente valedero para las almas místicas. Por eso, los que mejor han practicado y vivido los ejercicios han sido los grandes santos. En su trato y dirección espiritual solía ser blando con los principiantes y duro con los que caminaban muy adelante por las sendas de la perfección. La mortificación que él exigía a sus dirigidos era principalmente interna, desconfiando un poco de los que hacen alarde de grandes penitencias corporales. El ideal de mortificación interna que propone a los candidatos de la compañía es de tan sublime excelsitud evangélica y lo presenta caldeado con tales llamas de amor e imitación a Cristo que nos pone de manifiesto su espíritu. Asimismo, dice, es mucho de advertir a los que se examinan, encareciéndolo y ponderándolo delante de nuestro Criador y Señor, en cuanto grado ayuda y aprovecha en la vida espiritual, aborrecer en todo y no en parte cuanto el mundo ama y abraza, y admitir y desear con todas las fuerzas posibles cuanto Cristo nuestro Señor ha amado y abrazado. Como los mundanos que siguen al mundo aman y buscan con toda diligencia honores, fama y estimación de mucho nombre en la tierra, y como el mundo les enseña, así los que van en espíritu y siguen de veras a Cristo nuestro Señor aman y desean intensamente todo lo contrario. Es, a saber, vestirse de la misma vestidura y librea que su Señor, por su debido amor y reverencia, tanto que donde a la su divina majestad no le fuese ofensa alguna, ni al prójimo imputado a pecado, deseen pasar injurias, falsos testimonios, afrentas, y ser tenidos y estimados por locos, no dando ellos ocasión alguna de ello, por desear parecer e imitar en alguna manera a nuestro Criador y Señor Jesucristo, vistiéndose de su vestidura y librea, pues la vistió Él por nuestro mayor provecho espiritual, dándonos ejemplo que en todas cosas a nosotros posibles, mediante su divina gracia, le queramos imitar y seguir, como sea la vía que lleva a los hombres a la vida. Para mejor venir a este tal grado de perfección, tan precioso en la vida espiritual, su mayor y más intenso oficio debe ser buscar en el Señor nuestro su mayor abnegación y continua mortificación en todas cosas posibles. En tan elevadas cumbres coloca el autor de los ejercicios la que él llama tercera manera de humildad, formulada en este heroico ofrecimiento. Siendo igual, alabanza y gloria de la divina majestad, por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza. Oprobios con Cristo lleno de ellos que honores. Y desear más ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo. A Ignacio le mueve siempre el amor a Jesucristo y su máxima imitación. A conseguir tan sublime grado de perfección, exhortaba a los suyos y a las personas que ayudaba. Les exigía deseos encendidos de esa heroica santidad, y si alguno no sentía en su corazón tales deseos, le preguntaba si se hallaba con deseos de tenerlos. La meta de la mortificación interna que exigía era la máxima identificación con Jesucristo.